El vaso, porque no hay vasos para todos. Hay también el crema solar para el que la necesite y sprays con agua para refrescarse. Y bueno, yo creo que lo estamos haciendo muy bien, estamos empezando, ha sido todo un poco caótico estos días, pero la cosa va bien. Sí, me merecemos un aplauso. Bueno, para empezar vamos a recordaros cómo es el funcionamiento de una asamblea, empezando por los gestos. Nos aplauden, las manos hacia arriba es un signo de que estáis de acuerdo con lo que se está proponiendo. Los brazos cruzados es lo desacuerdo. Y un gesto, este gesto significa que la persona que está hablando o se repite o se está enrollando, etcétera. Para hablar, como hoy tenemos micrófono, tenéis que acercaros a la mesa. Antes pedís el turno de palabra. Bueno, se me ha olvidado, antes de todo, lo más importante, queríamos recoger una propuesta que hubo de un compañero la semana pasada de humanizar la asamblea, y para ello proponemos que antes de hablar digamos nuestro nombre. Yo soy Cruz y hoy voy a moderar la asamblea, hoy solo. Tomando actas están Esther, Carlos y Iris. No sé dónde está Iris. Allí. Para tomar los turnos de palabra van a estar Beatriz y Álvaro. Y como facilitadora mía está Miriam. Si alguien quiere decirme algo durante la asamblea de qué mal lo estás haciendo, por favor, que se lo diga a ella y ella me lo dice a mí. Y eso, pues para quien quiera hablar le pide el turno de palabra o a Beatriz o a Álvaro y se acerca a la mesa. Cuando vengáis aquí para hablar, cuidar el lenguaje, ser respetuoso, intentar no repetir cosas que ya se hayan dicho, porque el otro día a veces es un poco pesado cuando nos repetíamos. Entender que como moderadora en algún momento igual me veo obligada a cortaros si veo que os estáis alargando mucho o repitiendo. Entender también que cuando el resto de la asamblea os haga el gesto de repetir, pues igual entendáis cada uno que es momento de dejar de hablar. Cuando habléis, tratad de ser lo más breve posible, poner vuestra idea lo más claro posible, porque si no esto dura muchísimo y solo tenemos 2 horas, que es lo que va a durar la asamblea. En la comisión de organización de asambleas, que somos los que veis aquí, pero que está abierta a que entre todo el que quiera participar, hemos hecho una propuesta de puntos del día que surgen de una evaluación de la asamblea anterior. En la asamblea anterior consideramos que perdimos mucho tiempo en votar los puntos del día, entonces hemos intentado hacer unos puntos del día lo más generales posible para que los votemos y vais a ver que son muy generales y ahí cabe prácticamente todo y vayamos construyendo la asamblea entre todos. Entonces voy a proceder a la lectura de los puntos del día que os proponemos y al final vamos a consensuar si estamos de acuerdo o no con estos puntos del día. El primer punto del día va a ser la lectura de los consensos de la última asamblea. El segundo punto del día van a ser propuestas de acción general. En estas propuestas lo que se va a hacer es propuestas que vienen de otras asambleas de barrio, de Sol, de otros movimientos, informes generales entre todos, pues cada uno que vaya diciendo lo que opine y después los consensuamos. Ese sería el segundo punto, propuestas de acción general. En el tercer punto del día vamos a dar turnos de palabra a las distintas comisiones de trabajo que han estado trabajando durante toda esta semana. Y ahí sería información, propuesta y consenso de cada comisión. Proponemos que las comisiones informen de lo que han hecho, pongan sus propuestas, fundamentándolas bien, diciendo cómo se van a llevar a cabo de manera concreta, y luego las consensuemos entre todos. Ese sería el tercer punto. Vale, me insisten en que digan que hay una persona embarazada que necesita sentarse. Recordamos que las sillas son para embarazadas y personas mayores que no pueden estar de pie las 2 horas que dura la asamblea. Ah, está aquí ya, le hemos dado una silla, muy bien. Bueno, en cualquier caso, como en el autobús, y podéis ceder la silla a otra persona que la necesite más que vosotros, mejor. Resumo. Primero, lectura de los consensos de la última asamblea. Segundo punto, propuestas de acción general. Tercer punto, información, propuesta y consenso de cada comisión. Cuarto punto, otras propuestas, en las que si tenéis una propuesta que consideráis que no ha sido recogida en las propuestas anteriores, podéis hacerla ahí. Elegir portavoces para SOL. Y el último punto del día será un resumen de los consensos a los que llegamos en esta asamblea. ¿Alguien está en contra de estos puntos del día? ¿Estamos a favor? Muy bien. Pues entonces vamos a empezar con el primer punto del día, que es la lectura de los consensos de la última asamblea. En la última asamblea, Álvaro tomó nota de las actas y va a proceder a leernos los consensos a los que llegamos, de manera que las personas que no estuvieran aquí en la primera asamblea los puedan conocer y los que estuvimos recordemos lo que hablamos para no repetirnos hoy otra vez en lo mismo. A ver. ¿Hola? ¿Se me oye? A ver, voy a resumir un poco los puntos del consenso de la anterior asamblea, que son los que los portavoces llevamos a la asamblea de SOL del domingo pasado. Lo que dijimos fue que fuimos unas 400 personas aproximadamente, que el orden del día fue primero la organización territorial del distrito de Usera, segundo la permanencia, periodicidad y localización de las asambleas, tercero evaluación de recursos y necesidades del distrito, cuarto propuestas de actuación para llevar a la asamblea de barrios y quinto nuestra propuesta hacia la campada de SOL. El primer punto, dijimos que el distrito de Usera forman los barrios de San Fermín, Alcasitas, Usera, Zofío, y que debatimos dividirnos en barrios y mantenernos como distrito, llegando al consenso de mantenernos en una asamblea del distrito mientras nos organizamos mejor, dividiéndonos en comisiones, dejando la posibilidad de que cada barrio forme asambleas entre semana y traiga las propuestas a la asamblea de los sábados del distrito. En el segundo punto quedamos en organizar provisionalmente las asambleas en esta plaza delante de la Junta Municipal todos los sábados a las 12. Mientras reunimos alternativas para organizar la asamblea. En el tercer punto, que era evaluación de recursos y necesidades del distrito, formamos varias comisiones para tratar los diferentes puntos y voy a leer las comisiones que se formaron. Comunicación, arte, zona infantil, infraestructura, necesidades y problemas del barrio, organización de próximas asambleas, participación ciudadana, recursos y legal. En el cuarto punto del día, las propuestas que llevamos a la asamblea de barrios de SOL fueron un llamamiento para convocar huelgas de consumo para protestar contra subidas de precios o precios injustos con fecha a debatir por las distintas asambleas de barrios, que apoyamos la marcha del 19 de junio desde todas las asambleas hasta el Congreso o hasta SOL, no me acuerdo cómo era el llamamiento, y convocar una concentración en SOL el día del debate del Estado de la Nación. Y por último, en el quinto punto, la propuesta que llevamos a la campada de SOL fue que desde la Asamblea Popular Rusera animamos a continuar con la campada de SOL como mínimo hasta que las asambleas de barrios estén organizadas y listas para tomar el relevo, manteniendo SOL como posible escenario de próximas concentraciones y asambleas populares. Y bueno, esos son los puntos de consenso. Vale, pues ¿se me oye? Sí. Esta ha sido la lectura de los consensos de la última asamblea, que es el primer punto del día. El segundo punto del día, hemos dicho que es propuestas de acción general. Vamos a proceder de la siguiente manera. Pedimos turnos de palabra para hablar y aquí en este punto del día recuerdo que van los informes y propuestas de otras asambleas de barrios que conozcáis, de SOL, de Movimiento, digamos, de cosas que se salen del distrito de Usera, que tendrían que sean parte del movimiento más general del 15M. Entonces, proponéis y al final de todo haber propuesto todo el mundo, vamos a leer todas las propuestas que se han hecho y las consensuamos. Y así que ya tenéis el turno de palabra. ¿Alguien quiere hablar? A ver, una cosita. Yo quiero comentar que el día 11 de junio en todas las juntas y en todos los ayuntamientos se forma, vamos, los concejales toman el poder y todas esas historias que hacen. Y yo, la propuesta que me ha llegado desde Sol es que el día 11 cojamos y vayamos al pleno y a quejarnos sobre que no nos representan básicamente y hacerles una especie de cacerolada o algo para que se sientan un poco cohibidos, vamos, que sepan que estamos aquí, que queremos hablar y que queremos entrar dentro de la junta, que se nos escuche. Luego también tenemos la del 19 de junio, que básicamente os voy a explicar. Nosotros, los suyos sería que enlazáramos con Villaverde, que sería enlazar con ellos en la glorieta de Cádiz. Los suyos sería salir aquí a más o menos a las 11 de la mañana de aquí. Tendríamos que ir por las aceras, porque es ilegal ir por las carreteras, porque es una manifestación ilegal. Y básicamente, pues, quedar aquí a una hora y salir andando por las aceras hasta la glorieta de Cádiz y allí enlazar con Leganés, Fuenlabrada y Villaverde, que no me parece sana para andar, pero bueno. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta dentro de...? Chicos, vean. Bueno, Elena, Juan. Yo quería saber si para la Asamblea es una prioridad echar para atrás la reforma laboral. La que está aprobada y la próxima que nos va a caer. Porque, claro, yo tenía concepto de que esto fuese una Asamblea Popular, bueno, más que una Asamblea Popular, una Asamblea de clase trabajadora. Pero no sé si a lo mejor me estoy confundiendo. A ver, que me han pedido que explique un poco lo de la manifestación del 19 de junio. Sí, oye, yo quiero hablar una cosa, ¿vale? Quería que los padres supieran. ¿Puedo? Vale. Es una manifestación en la que nos quejamos contra la crisis y el capital, contra que no nos representan, que los trabajadores estamos explotados, no tenemos ningún tipo de derechos, y para quejarnos, ante todo, sobre esta gentuza que supuestamente nos está representando. Y básicamente es eso, una queja general de sistema electoral, de todas las quejas que tenemos en común muchísimas personas, básicamente, que no las puedo enumerar ahora mismo porque son muchas. Hola, ¿nadie tiene ninguna más propuesta fuera de dentro del apartado de propuestas de acción general? No, quería que los padres del distrito se enteraran de esto que ha venido publicado en la web. Bueno, hola a todos, yo soy una vecina más del barrio. Yo ya no tengo niños pequeños, pero yo sé los problemas que estamos pasando en el barrio y quería saber si os habéis enterado de la propuesta esta que viene en el periódico, que van a suprimir todas, Esperanza Aguirre propone suprimir todas las ayudas a libros y a becas infantiles en los colegios infantiles. El otro día lo vi y quería que por lo menos los padres que tienen niños en edades escolares que lo vieran. Porque si desde los colegios se pueden movilizar todavía un poco más, oye, que no todo sea para ellos nada más, ¿no? Para coches, para guardaespaldas, para comidas, para vestidos, para modelitos, para programas de Telemadrid, ¿eh? Que estamos hartos ya y queremos que nos devuelvan nuestra televisión, que para eso la estamos pagando nosotros también. Porque yo no tengo ganas a las 8 de la tarde a sentarme a ver un programa de política y otro, y otro, y otro, y otro. La están usando nada más que en su beneficio, ¿no? Y por eso, porque se dejen de tantos coches oficiales, que se bajen un poquito el sueldo, que los demás lo estamos pasando cojonudamente mal, ¿eh? Y ya está, solamente era para que eso, para que los padres desde los colegios infantiles también se movilizaran un poquito. Nada más, bueno, vecinos, porque esto hay que apoyarlo, que no apoyarlo, que son ellos los que nos están apoyando a nosotros, que somos nosotros los que nos tenemos que mover. Que si nosotros no nos movemos, ¿quién se va a mover? Ellos solamente nos están apoyando y tenemos que darle las gracias. Que esta es nuestra juventud, no de botellones, ni de porro, ni nada de eso. ¡Ha despertado por fin la juventud! ¡Venga! Vale. Recuerdo, antes de seguir, no sé lo que va a decir este caballero que viene, que hay un apartado último que son otras propuestas. Ahora estamos viendo propuestas que tengan que ver con otros barrios. Entonces, yo creo que lo que ha dicho Teresa y lo que ha dicho, no sé si era Óscar, el compañero de antes, podemos recogerlo dentro de las dos propuestas que nos hacen desde fuera. O sea, esta marcha que vamos, que si se vota de hacer hacia las Cortes, y esta cacerolada en el pleno de los concejales, evidentemente de motivación de fondo tienen estos problemas que estamos diciendo. Pero ahora mismo estamos votando propuestas que vienen de otros barrios o de Sol, y luego habrá un apartado final en el que podemos recoger otro tipo de propuestas también. Lo digo por intentar mantener un orden, ¿vale? Había una persona que quería hablar, ¿no? ¿Alguien más dentro del apartado este o pasamos a votar estas dos acciones concretas? ¿Sí? ¿Van a hablar más? Vale. Hola. Bueno, yo quería comentar una propuesta que oí en otra asamblea. No era de Madrid, pero supongo que no importa. Se trataba de hacer una especie de directorio o de intentar saber qué asociaciones trabajaban ya en pro de los derechos ciudadanos y en pro de ayudar simplemente a cosas que ya existen y que ya trabajan desde hace años en cada una de las, digamos, distritos en este caso. De modo que las asociaciones en sí ya tienen una infraestructura y tienen una experiencia de trabajo que puede ser útil traer a la asamblea y que expliquen, es decir, un portavoz de cada asociación. Me estoy refiriendo a cualquier tipo de asociación, quiero decir, no sé, no se me ocurre ahora un ejemplo, pero igual vosotros pertenecéis a asociaciones que tienen sede en el barrio o que tienen miembros del barrio, y entonces podéis hacer una propuesta relacionada con cómo organizar esas asociaciones dentro de la asamblea también, ¿no? Para que los demás las conozcan. Eso era. Gracias. Bueno, soy Gabriela. Yo sigo con mi tema. Entonces, lo que yo quería proponer, en Sol hay una comisión de migración donde se había hablado de enlazar a todos los barrios dentro de la misma comisión. Les proponía aquí dentro de Usera, de que hay un grupo de participación ciudadana, hacer como un subgrupo de migración para poder llevar a las asociaciones, y porque van a haber movilizaciones en contra de los CIEs y de las veladas policiales, para que como barrio podamos participar. Así que eso. Yo soy Vanessa. Una compañera mía de Arganzuela me comentó que en el barrio suyo habían decidido, cada vez que una persona del barrio iba a ser desahuciada, tener un mapa en Google para tenerlo identificado y que el día del desahucio fuéramos todos al lugar para protegerlos. Pedro. Hola, buenos días. Yo soy autónomo. Año y medio parado. Sin ayuda ninguna. Estamos, los autónomos, hechos una mierda. Y no tenemos cojones para levantarnos. Yo estoy prácticamente, mis hijas, ayudándome. Porque no tengo ni para pagar el piso. El puto zapatero, con el otro, el Pepe Blanco, riéndose en la cara de que no estábamos mal. Parece mentira que no tengamos, y esto teníamos que haberlo hecho antes. Pero no Comisión Soberana y UGT tenían que haberlo hecho antes. Que yo pertenecido, de mi padre a Comisión Soberana, ya la pasionaria, que es madrina mía. Vamos, es de mi hermano. Y parece mentira que Comisión Soberana y UGT no hayan hecho más por nosotros. Gracias. Hola, buenos días. Me llamo Samuel. desconocía la concentración que se iba a hacer el día 19 y había traído la propuesta de movilización en dos sedes distintas, en la sede de Torreos y en la sede de Génova. Recogiendo el sentir de esa concentración del día 19, pues se podía aprovechar y rogar y pedirles una rueda de prensa, ya que a ellos les encanta tener ruedas de prensa pasadas con preguntas cerradas y no respondiendo a lo que ellos quieren. Hago el sentido a la asamblea para que en esa concentración se exijan tanto a Zapatero como a Rajoy que hagan acto de presencia. Primero, Zapatero, que nos explique por qué ha dejado de hacer una política proactiva por una reactiva y ha acatado sin rechistar todo lo que le ha impuesto pues todos los medios de comunicación, de presión y fácticos que hay hoy por en el universo. Al PP, a Rajoy en este caso, que nos explique, que nos deje de tomar el pelo, que explique con qué varita mágica va a eliminar 5 millones de parados, cuando todo el mundo sabemos que con la bajada de impuestos, la congelación del crédito, lo único que se hace es destruir empleo. Entonces, que nos explique cómo nos va a sacar a 5 millones de parados de la calle, ¿vale? Hola. Hay que bajar el lado un poquito. Me llamo Pedro y quería proponer a todo el barrio que, a título individual, que me ha llegado una propuesta de una persona que propone marcar todos los billetes que pasen por nuestras manos, que van a ser muy pocos, pero ya que son el símbolo del capitalismo y son cartas directas que van a llegar a los bancos y a mucha gente, pongáis vuestros mensajes de protesta en los billetes de 5 y 10, no sé si alguno podrá tener de 20 y de 50, pero que marquéis todos los billetes y llevemos esta propuesta a todas las demás asambleas de barrios. Y los céntimos con rotuladores, si hace falta. Muchas gracias. De la comisión de legal de ayer de la Asamblea de Sol, no sé si sabéis que en Parla estos días, tanto hoy como mañana, hay una feria inmobiliaria en la que se van a vender a bajo coste todos los pisos de los desahuciados, de toda la gente que han desahuciado. Entonces se ha convocado una concentración, bueno, se ha quedado a las 5 en la Renfe de Parla Central para ir a liarla ahí un poquito a la Asamblea y que se enteren que no se pueden aprovechar de las desgracias ajenas. Pues ya está, muchas gracias. Hola, soy Miguel y el domingo pasado estuve en Sol. El domingo pasado estuve en Sol y desde el barrio de Begoña propusieron abolir el Senado, que es algo que no sirve para nada. Y bueno, eso entre otras, abrir el Senado y el cierre de CIES. El cierre de las CIES. Y eso ya está. Muchas gracias. Soy David y quisiera preguntar o que matizase el compañero a qué se refiere con liarla. Gracias. Perdón, prueba de sonido. Vale. Evidentemente no me refiero a ir ahí con palos y con piedras a reventarles. O sea, la Asamblea Legal ya tiene una acción que será acción directa no violenta para ir a protestar contra todo esto. Si queréis saber más, pues entrar en la página de Madrid Toma la Plaza y en la Comisión de Legal está bien explicado. Gracias. ¿Alguna propuesta más? Vale. Se hace consenso. Vale, voy a proceder ahora a la lectura de todas las propuestas que han salido y después las consensuamos para asegurarnos que todas están recogidas. Vale, me dice el compañero que si alguien está en contra, hace así con los brazos y viene a explicar por qué está en contra, ¿vale? Entonces, las propuestas que hemos recogido ha sido la primera, ir al pleno de concejales el 11 de junio. La segunda, la marcha a las Cortes. No, espérate, la voy a leer todas para asegurarnos que todas están recogidas. Y luego ya. Es que todas están recogidas. Sí, sí. Vale, pues entonces las consensuamos directamente. Pues 11 de junio, ir al pleno de los concejales, hacer una cacerolada. Creo que durante todo el día. Dura todo el día. Entonces, ¿alguien está en contra? Vale. Todo el día. Todo el día no. Una hora en concreto. ¿Alguien puede informar de la hora que va a ser? Es que no sabemos a qué hora viene, claro. Es que no viene especulado en ningún papel. Yo lo estaba buscando por internet ni nada. No sé, no viene en ningún sitio a la hora concreta que lo van a hacer, porque lo hacen así los cañones. Por eso precisamente, si alguien se puede enterar o está dentro de la junta y nos puede informar, sería cojonudo para estar justo cuando esté el concejal. Porque básicamente el concejal no es ni de este barrio, así que no sé qué problema va a solucionar. El 11 de junio es sábado y tenemos asamblea. ¿Después de la asamblea? Mira, esto de juntarse para ir a hablar con los concejales se puede hacer de la siguiente manera. Si proponemos una hora determinada, es probable que se preparen para evitarnos entrar. Entonces, por ejemplo, quedar a las medias. A las 10:30... que se junten un grupo de 5 o 6, de 10, de 20, los que sean, y entran a las 11:30 otra vez. Entonces todos sabemos que si puedes venir a las 12:30, vienes. Si puedes venir a las 1:30, vienes. Si puedes venir a las 4:30 de la tarde, vienes. Y eso, esa es mi propuesta, para hacerlo de los concejales. ¿Queda aprobado entonces participar en esa queja en grupos de distintos horarios? ¿Quién está en contra? ¿Quién está en contra quiere explicar su motivo por el cual está en contra? ¿No? Vale, segundo propuesta ha sido la marcha del 19 de junio a las Cortes, uniéndonos con Leganés, Fuenlabrada y Villaverde en la Glorieta de Cádiz. ¿En contra? ¿Alguien en contra? Saliendo de aquí a las 11 y reuniéndonos con los demás en la Glorieta de Cádiz. ¿En contra? ¿A favor? Bueno, han habido algunas personas que no han puesto, que no han hecho realmente una propuesta, sino que han mostrado su desacuerdo con el sistema actual. Yo creo que ahí no hay nada que consensuar, ¿no? Simplemente esa es la motivación por la que llevamos a cabo el resto de las acciones que proponemos. Entonces, otra propuesta ha sido la de buscar asociaciones que trabajen para cambiar el sistema. Yo no sé si hay alguna comisión actualmente de trabajo que se esté haciendo cargo de esto. Desde el equipo de trabajo de necesidades vamos a hacer un diagnóstico donde vamos a tener en cuenta material documental de distintas asociaciones de todo tipo que se pueda encontrar. Claro, claro, pero digo para aclararlo, como luego, que desde la asamblea de necesidades se va a hacer un diagnóstico. Hola. Me han dicho por allí un señor que no quiere salir a hablar, que la junta está cerrada a las 3:30 y a las 4:30, así que no podríamos emprender acción en esas horas. ¿Alguien sabe si es cierto? ¿Puede dar más detalles? Hola, soy Miguel. Es que acabo de hablar por teléfono con una persona que está en el ayuntamiento, más o menos enterada, y que la toma de posesión de los concejales se hace en el ayuntamiento, que en las juntas municipales no se hace. Sí, sí, lo he preguntado con... Vamos a ver, casi con seguridad al 100%. De que las tomas de posesión se hacen allí en el ayuntamiento, se reparten en las juntas municipales las áreas y luego ya vienen aquí. Pero que el 11 de junio se hace en el ayuntamiento. Todos a la vez. O sea que en principio esto está cerrado el 11 de junio y no se hace aquí. Bueno, vamos a ver. Tendríamos que ir allí a la... Entonces, en el ayuntamiento. Claro, eso es un problema porque, por eso decía yo que tenemos asamblea, el sábado 11 tenemos asamblea. O sea, que había que buscar que no coincidiera, no sé si hacerlo después de la asamblea, ir hacia allá, o antes de la asamblea. Pues no lo sé, yo, vamos, la persona con la que he hablado ha sido vocal aquí en la Junta Municipal y entonces está bastante enterado de esto. Quiero decir que casi con toda fiabilidad es así. Que si el problema es que es en el ayuntamiento, pues la asamblea la hacemos allí. Nos vamos allí y ya está. Sí, hay sitio, ¿no? No sé dónde está el ayuntamiento. Hola, buenos días. Vamos a ver, es por explicaros un poco cómo es el funcionamiento para que todos sepamos la acción, cómo se puede concretar. Primero, en el pleno, digamos, de Madrid, se constituye el día 11 y es donde toman posesión todos los concejales que han salido elegidos. Eso es una cosa, y otra cosa es cuando se constituye el pleno de la Junta Municipal aquí, que es posteriormente, y ahí están presentes el concejal de distrito, que es el que preside, más luego todos los vocales de cada uno de los partidos que se han hecho, se han elegido en base a la proporcionalidad de los votos que han conseguido. Entonces, es diferente, como digo, el Pleno de Madrid, donde están todos los concejales electos, a lo que es la Junta Municipal, donde hay un concejal presidente y personas representantes de cada uno de los partidos que han salido elegidos. Entonces, ¿qué hacemos y cómo? ¿Cuándo es el pleno? Claro, claro. Si queréis, yo estoy en una asociación de vecinos. Cuando nos comuniquen, es decir, que se va a constituir el pleno de esta Junta Municipal, yo se lo comunico aquí a la comisión y ya a partir de ahí se puede. No, era para decir más o menos eso, que cuando se constituya el pleno ya aquí en la Junta, que ya nos lo comuniquen y ya saber el día exacto que es. Pero la toma de posesión es en la calle Mayor, es en la Plaza de la Villa, en el ayuntamiento donde los grupos municipales, de la misma calle Mayor están los grupos municipales, y en el salón de actos ahí se hace la toma de posesión. Y luego cuando se haga el pleno aquí, el primer pleno, es cuando, por ejemplo, se podría hacer también. Quedamos pues en eso, estamos consenso en participar. No, yo solo una cosilla, comentar que si realmente la toma de posesión se va a hacer en el Ayuntamiento de Madrid, llevar mañana solo una propuesta para decir que nos juntásemos todos los barrios para hacer una cacerolada todo Madrid allí y luego cada uno por individualmente en su junta de distrito. Hola, os pido que cuando queráis decir algo, mejor salgáis y no tenga que decirlo yo, ¿vale? Atreveros a hablar. Me ha dicho una señora que a las 9 de la mañana se hacen los plenos aquí. Yo no sé si es verdad o no y si ella nos puede dar más información. A las 9 de la mañana. Vale. Pero salga usted. Dígalo, dígalo. ¡Vamos! ¿Dónde está el megáfono? Espera, tengo un megáfono. Espera, que cambie. Tres o cuatro personas se llena ya el salón de actos, que son los amigos del PP. Y punto. ¿Aquí? Vale. Otra propuesta que se ha hecho, la de buscar asociaciones, hemos dicho que ya no sé, migración, crear un subgrupo de migración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Votos en contra, perdón? No, estás en contra de la migración. Primero, no he entendido muy bien la propuesta de las asociaciones, pero me gustaría decir que creo que el éxito de este movimiento se basa sobre todo en la horizontalidad, en que nadie representa a nadie y todos nos representamos a nosotros mismos. Creo que las asociaciones han tenido sus oportunidades y no han tenido ese poder de convocatoria. Por otra parte, destacar que algunas asociaciones son absolutamente verticales, tienen juntas directivas y un modo de funcionamiento distinto. Yo estoy a favor de la colaboración lateral. Si unos nos pueden ayudar, bien, pero no hace falta que se inmiscuyan en ese movimiento. Y a nivel personal nadie les impide entrar. Hola. Sí. A ver, desde lo que habíamos explicado antes de la Comisión de Necesidades y Problemas del Barrio, lo que habíamos dicho es que íbamos a hacer un diagnóstico de las necesidades y problemas del barrio y, por un lado, ahí íbamos a trabajar a nivel con el tejido asociativo que ya existía, que ya hay diagnósticos hechos y para no repetir otra vez un trabajo y porque es muy trabajoso, y por otro lado íbamos a trabajar a nivel de individuo personal. En todo momento se ha dicho que si se acercan a las asociaciones íbamos a ir a decirles que si colaboraban con nosotros era a título personal y que esto era un movimiento apartidista. En ningún momento, o sea, ya sabemos que muchas asociaciones pues hay tienen una tendencia de una tipología, o sea, de una tipología política, y hemos dicho que en todo momento se va a dejar claro. Solo quería aclarar eso, que vamos a utilizar el trabajo ya realizado para el diagnóstico, porque es algo muy trabajoso y que requiere mucho trabajo. Ahora va Adela. Sí. Hola, me llamo Adela. Quería comentar, no sé si me ha dicho que es ahora, cuando puedo comentar esto. Yo he recibido por mail una recogida de firmas para pedir que la bajada de sueldo de los políticos. Entonces a mí me parece que es algo súper interesante el utilizar los medios legales, ¿no?, que en este caso nos otorga la Constitución, para que dentro de lo que son los ámbitos estrictamente políticos se discuta, sobre todo poner por un lado de manifiesto nuestro desacuerdo con cosas, plasmarlas de una forma concreta y obligarles a que lo discutan allí, ¿no? Todo con el objetivo final de que desde luego se consiga, ¿no?, esa petición. Pues por una parte me gustaría saber cómo está el tema de la recogida de firmas, concretar cuáles son los el proceso, ¿no?, que se está siguiendo. Bueno, los plazos creo que son 6 meses, pero bueno, saber cómo se está haciendo y tratar de seguir elaborando propuestas concretas para llevarlos a estos foros, ¿no?, y obligarlos a que se discutan y sobre todo que plasmemos cosas concretas para que ellos lo puedan recoger, ¿no?, de alguna forma. Hola, muy buenas, me llamo Juan Carlos, llevo casi 6 días en Sol acampando y hemos dicho lo de los inmigrantes. Los inmigrantes allí en Sol, la verdad que no se están integrando para nada, no van a asambleas, lo único que están ahí es porque pueden estar ahí, porque se les da comida, ¿vale? Pero les dices, oye, veniros a una asamblea y tal, y te mandan a la mierda, ¿sabes? Sé que vosotros no estáis a favor ni nada. Lo primero que tienen que hacer los inmigrantes es integrarse con nosotros, ¿vale? Las propuestas que se les hacen, pues, acatarlas, ¿sabes? Por lo menos. Y la verdad que no se ve lo que se... ¿sabes? No nos aceptan, por así decirlo. No nos aceptan. Y otra cosa que quería decir, que la gente está muy cansada en Sol, ¿vale?, y que necesita pues todo nuestro apoyo, y que la gente dice que no se mueve de ahí hasta que consigamos un logro, y es que por lo menos les quiten los cargos a todos los detenidos que ha habido en Barcelona, aquí en Madrid y en varios sitios, pues por lo menos eso, ¿vale? Venga, muchas gracias. Es que le va a contestar, ¿eh? Claro, por alusiones. Por alusiones. Un momento, vamos a ir cortando el turno de palabras para este punto del día, porque si no, nos vamos a alargar eternamente. Entonces va a hablar Gabriela, Beatriz. Creo que dos personas más y cortamos, votamos, consensuamos las propuestas y pasamos a otro punto del día, ¿de acuerdo? Vale, a ver, el proceso de integración es un proceso que va de ida y vuelta. No podemos decir los inmigrantes no se integran si no abrimos canales para la integración. Y decir que la gente va sol a comer me parece muy fuerte. Mira, déjame hablar que yo te he escuchado muy tranquilamente. En Sol se ha creado una comisión de migración donde hay un grupo muy amplio de migrantes trabajando y aportando al debate político de Sol, así que te invito a pasarte a alguna de las asambleas para que veas lo que hacen los migrantes en Sol. Y dentro de Barrio de Usera yo creo que tenemos que fomentar la participación. Lo único que estoy diciendo es eso, y que voten a ver si sí o si no. Y si vamos a vivir en un barrio donde hay ese tipo de discurso, pues no sé dónde estamos. Nada, muy rápido, son tres ideas. La primera que aquí hay un montón de gente inmigrante y que yo les estoy viendo que están participando. Y yo no siento que tenga que haber diferencia entre los que estamos aquí, que somos de procedencia inmigrante o que no son de procedencia inmigrante. Me da igual de dónde proceda la gente, lo importante es que la gente esté aquí. Y en ese sentido, yo creo que no hay que establecer ningún tipo de diferencia. No me enrollo, sí que decir un dato, y es que en Sol es una de las denominadas zonas calientes para los inmigrantes, porque les piden habitualmente los papeles, entonces se sienten en peligro, no solamente en Sol. También, pues en algún sitio de estos barrios, en Orcasitas, estoy viendo a Javi, que seguramente sabe, ¿verdad?, cómo le piden los papeles a un montón de inmigrantes de una manera injusta. Entonces, no se sienten igual que nosotros, pero están aquí. Tiene más valor que estén aquí que estemos los que no tenemos procedencia inmigrante. Eso es una cosa que quería comentar. La segunda, muy rápida, creo que deberíamos de plantearnos que las asociaciones de vecinos, he comentado aquí, dentro de que haya un funcionamiento horizontal, hay asociaciones de todo tipo. Las asociaciones tienen un planteamiento original asambleario. Creo que se puede criticar muchos aspectos de las asociaciones, pero también creo que han estado ahí durante mucho tiempo, y por qué no aprovechar su diagnóstico sobre lo que ha hecho en el barrio, sus estudios, su experiencia, pues se puede aprovechar. Dentro de que haya, por supuesto, pues que la asamblea sea el máximo órgano, dentro de que haya la máxima transparencia. Pero no vamos a tirar por tierra el trabajo de mucha gente que lleva muchos años trabajando y que creo que hay que tenerlo en cuenta. Y la última idea, muy rápida, creo que tendríamos que ser valientes, este movimiento ha sido muy valiente, y hablar de las cosas con claridad, aunque no nos gusten, ¿no? Hoy hemos sido menos aquí que el otro día. No pasa nada, yo no creo que... Es decir, hemos sido menos, pero seguimos estando un grupo muy numeroso de gente, cosa que no sucedía en décadas, que aquí en delante de la Junta Municipal se juntara gente. Pero eso nos tiene que hacer reflexionar sobre cómo hacemos las cosas. Yo creo que el otro día hablábamos de llevar a los barrios un poco todo lo que es el espíritu del movimiento 15M. Creo que tenemos que hacer un trabajo fuerte en ese tema, manteniendo esta asamblea. Y creo que siendo valientes también deberíamos de plantearnos si la acampada del Sol tiene que seguir o no tiene que seguir. Sé que es un tema espinoso, pero creo que la peor imagen que podríamos tener del movimiento es que se fuera apagando Sol. Creo que mucha gente estaría deseando que sucediera eso y que diéramos una imagen de declive. Creo que si Sol acaba, eso no significa que acabe el movimiento. El movimiento está ahí, en cada uno de nosotros. Vamos a seguir relacionándonos, vamos a seguir moviéndonos y volveremos a emerger cuando haya que emerger. Muchas gracias. Bueno, vale. Yo soy Pilar y soy de aquí. Vale, yo lo que quiero decir es que no soy racista. Ahora, la gente que, vamos, las personas que vengan de fuera, lo que tienen que hacer, ya que estamos reivindicando trabajo, es que exijan los mismos derechos que pedimos nosotros. Lo que tú no puedes hacer es trabajar por menos dinero, más horas que yo. Esto. Y yo creo que es por lo que nos estamos moviendo, creo yo. Porque si yo voy a conseguir un trabajo y resulta que una persona que no es de España, que me importa un bledo de donde sea, o sea, me importa un bledo, ¿vale? Resulta que se está vendiendo por menos, a mí no me van a dar trabajo. Y eso ha sido algo que han conseguido incluso mis padres, ¿vale? Incluso mis padres. Y eso no se puede tirar fuera. Lo siento, pero el turno de palabras para este tema está cortado. Votamos. Sí, a favor de crear un subgrupo de trabajo sobre la migración. ¿En contra? Cruz, comisión de migración. Una comisión de migración. ¿A favor? Y en cuanto a buscar la participación de las asociaciones que ya trabajan en el barrio, ¿en contra? ¿A favor? Otra propuesta, la de marcar los billetes. ¿En contra? ¿A favor? Pues ala, todo el mundo a marcar los billetes. Y ahí podéis poner todas las ideas que estáis poniendo aquí también. Cada billete una pancarta, muy buen lema. Cada billete una pancarta. El mapa, hacer un mapa de Google para el desahucio, de las familias en desahucio. ¿En contra? ¿A favor? Vale, ¿cómo se canaliza esta propuesta? ¿Qué comisión se puede hacer cargo de esto? Una cosita de sobre los de los para marcar los billetes es una cosita, para que no los quiten de circulación. No, en los emails que circularon parece que recomendaban no marcarlos en el centro, porque parecía que podía servir de justificación para retirarlos de circulación, sino que si todo exactamente alrededor y todo eso, nada más ese detalle. Vale, en cuanto a lo que estamos diciendo, ¿quién puede hacerse cargo de lo de los desahucios? ¿Qué comisión? Porque eso hay que canalizarlo de alguna manera. ¿Sale alguna propuesta de cómo canalizar esta, crear este mapa de desahucio? Participación ciudadana se lo acaba de adjudicar. Muy bien. Bueno, luego es que ha habido cosas que han sido más bien informativas. La concentración en Parla. Eso tenemos que consensuarlo. ¿Qué consensuarlo? Pues a favor de ir a Parla a liar la Parla. Pero pedir la presencia de Zapatero. ¿Pero pedir la presencia de? De Zapatero y Rajoy, que decían. Sí, pero digo lo de Parla. Bueno, lo de Parla es hoy y mañana a las 5 en Parla Central, para el que le interese ir. Y luego me dice lo de pedir a Zapatero. A ver, ¿por qué no hablas? Porque no entiendo qué es lo que quiere que diga, pues lo leo. Es que propuestas concretas así de actuación ya no se ha hecho más. Bueno, movilizarnos desde los colegios, lo que ha dicho Teresa, movilizarnos desde los colegios, los padres, los educadores, profesores y demás, movilizar ahí desde luego un movimiento. ¿Cómo se operativiza eso? ¿Cómo operativizarlo eso? Hombre, yo como profesora puedo decir que hay un movimiento enorme de protesta en defensa de la educación pública, pero no sé, habría que gestionar cómo traer ese movimiento, cómo relacionarlo ese movimiento con nuestro movimiento. No sé si a lo mejor es interesante crear una comisión de educación. Eso lo propongo yo a título personal. Pues voto a favor de mi propuesta de crear una comisión de educación. ¿En contra? No, esa la Claro, que salga. Álvaro, ¿dónde estás? Por ahí, ya hablamos. Es que no podemos tener la propuesta, nos diluimos, ¿eh? Si quieres ver un momento. ¿Lo pedí? ¡Uy! ¡Dame un momento! ¡Qué miedo! A ver, estábamos comentando por allá que igual estamos creando muchas comisiones y que hay cosas que igual son transversales. Y que no hace falta igual crear grupos, por ejemplo, en la comisión de propuestas y necesidades, pues ahí también la idea era contactar con escuelas y trabajar un poco el tema de la educación. Entonces yo creo que nos podemos volver locos con tantas comisiones. También, en cuanto lo digo, que me cuele, aunque se ha cerrado el punto, pero me quedé así. Y una compañera que lo proponía, que le da vergüenza venir aquí, pero bueno, comentaba que crear una comisión de migración también es un poco, o sea, que sea algo que yo veo más que sea transversal, ¿no? Que es un tema que igual hay que trabajarlo en todas las comisiones, en comunicación, en participación, en propuestas, como más hacer ese esfuerzo de incluir, ¿no? Porque si no, al final terminamos segregando, no sé. O sea, retomamos otra vez la votación de crear los grupos, ¿o qué? A ver, entonces, después de lo que ha dicho uno y otro hombre, Rocío, retomamos. Se crea la subcomisión, o sea, la comisión de trabajo de migración. ¿Votos en contra? ¿A favor? Eso no es consenso. ¿Y la comisión de educación en contra? ¿A favor? Tampoco hay consenso. Lo dejamos para que madure la idea y lo votamos en la próxima asamblea. La gente no está muy mentida. Esto. Están pidiendo palabras. La palabra, Álvaro. ¿No? Álvaro. Álvaro, te necesito. ¿Tienes un orden? ¿Hay alguien? Pero ahora tiene que haberlo porque hay mucho debate. Hola, soy Ruth. Lo primero de todo, daros gracias a todos y a todas por estar aquí y gracias a las comisiones de infraestructura que, bueno, y a las demás que llevan toda la semana currando y eso se merece un aplauso por lo menos. Y creo que antes de crear y eliminar comisiones habría que delimitar muy bien las funciones de cada comisión. Que cada grupo se reuniera, estableciera unos objetivos que quiere trabajar desde un análisis de la realidad, ¿no? Por ejemplo, comisión de necesidades queda un poquito abstracto, ¿no? ¿A qué se dedica? Pues delimitar bien las funciones, ¿no? De cada comisión. Eso se va a ver en el, si llegamos en algún momento al punto del día tercero de evaluación de cada comisión. Vale, pues lo dejo ahí de momento. A ver, yo quería proponer con el tema este, o sea, con el planteamiento de los temas transversales, que a lo mejor si ya hay gente que está trabajando específicamente en esos temas y tiene unas propuestas hechas, a lo mejor se puede partir, no sé si de ese trabajo que ya está hecho y ver cómo se puede transversalizar ese trabajo en las diferentes comisiones, pero creo que está bien aprovechar que, no sé, que en Sol está viendo un grupo de migración, o sea, gente que está participando en ese grupo, ya tienen un trabajo hecho, pues ver cómo ese trabajo se puede reflejar de forma transversal en el resto de comisiones que montemos, por ejemplo. Y también con el tema de educación, si en educación ya hay una movilización, o sea, el profesorado ya está trabajando un montón de temas, pues ver a cómo se pueden incorporar esas propuestas a los diferentes grupos de trabajo que tengamos. Y no sé, igual también, bueno, ya aprovecho que tengo el micrófono, también a mí me parece muy importante en el tema de necesidades, el diagnóstico, también integrar una perspectiva de género y tener en cuenta que existen diferencias, o sea, que las necesidades son diferentes para mujeres y para hombres, también según la edad, no es lo mismo, a lo mejor se podrían hacer grupos con niños, con niñas, con personas adultas, con personas mayores y también por, o sea, y también según géneros para ver las diferentes necesidades que tenemos. Para intentar avanzar, se me ocurre, como luego van a hablar las distintas comisiones, retomar este tema después, en la de creación de las dos nuevas comisiones. Cuando hablen todas las comisiones, pues vemos si puede encajarse en alguna de las que ya existen y si no, vale. Bueno, pues la última propuesta es la que... ¿Tiene que ver con las propuestas estas de comisión? Solo de migración, son 30 segundos. Yo quería también ahora... Hola, buenos días, me llamo Félix. Solo quería hacer una puntuación sobre el tema de migración. Yo he vivido 10 años fuera de aquí y al final me he dado cuenta, he salido de una ciudad donde convive gente de todo el mundo. Y al final lo que me he dado cuenta es que se integra el que quiere, que no quiere no se va a integrar. O sea, por eso propongo, o sea, quiero que no se cree una comisión específica de migración, porque todos somos iguales. Y es eso, al final el que se quiere integrar, se integra. Vamos a cortar el turno de palabras que no puedo incluir, pero sean breves. Y ¿cuántos tienes, Álvaro, ahí? después de estas tres personas, por favor, pasamos, porque si no, esto es un rollo. Muchas gracias, me llamo Luisa y la propuesta no era mía, pero me parece muy interesante. El caballero que hay al fondo decía que poner los billetitos, para no estar pensando qué pongo, qué no pongo, poner todo el mundo 15 en el que ahí lo engloba todo y creo que lo dice todo. Gracias. Hola, me llamo Antonio. Lo que yo llevo aquí que hay un lío espantoso. O sea, aquí no llevo con mi grama claro, sacando la su opinión, que es perfectamente viable, pero hay que ser objetivos. O sea, todos los barrios tienen problemas, eso es evidente, ¿no? Pero hay que priorizar. O sea, lo que afecta al tejido de todos los barrios, eso es lo fundamental. Hay que marcarse sus objetivos y luego el resto. O sea, yo pido un poquito de cordura y sobre todo un poquito, ¿sabes?, de estructura. Álvaro, ¿hay alguien más o pasamos al...? Álvaro, ¿ya? Ya, sí. Hola, yo lo que digo, me llamo Manolo, lo que digo es que simplemente lo que nos interesa es sumar, que sumemos, da igual que sea desde la Comisión de Inmigrantes, que la de la Comisión de Ciclistas Reunidos, que de lo que sea. Lo importante es que nos sumemos para tirar adelante todos, nada más. Hola, soy un ciudadano inmigrante. Quiero hacer una pequeñita aclaración. Yo también estoy de acuerdo con las aclaraciones que han venido antes, que no hace falta que creamos una comisión o algo así como inmigración. Es ir trabajando asambleariamente y criando las exigencias o las demandas que tenemos en el barrio. Y gracias. Bueno, vamos a pasar a la última propuesta y ya pasamos al siguiente punto del día. La última propuesta es la que ha hecho, no me acuerdo, otro compañero, de hacer una concentración en la sede del PP o del PSOE para que comparezcan y expliquen cómo van a frenar el paro. Habría que concretarlo, supongo. Vale, lo matiza el compañero. Esta propuesta era al haber sabido que había una cosa de también, era trasladar y solicitar a los dos líderes políticos, a ZP y a Rajoy, que cada uno en una rueda de prensa no pactada, en una rueda de prensa no pactada, sino pública, ante toda la Asamblea, que Zapatero explique por qué ha dejado de hacer unas políticas proactivas por unas reactivas y esa sumisión total que tiene Alemania. Y por otro lado, que Rajoy nos explique esas medidas a tomar, esas que nos enseñe la varita mágica que tiene escondida para eliminar 5 millones de parados, bajando impuestos y congelando los créditos bancarios como se tiene ahora. Ese era mi planteamiento. Luego, ¿cómo canalizamos esto? ¿El día 19 hacemos carteles o qué? Cuando vayamos en la marcha, que recoja esta petición. Es que lo que hay que ver es cómo se canaliza, o sea, proponer. Bueno, pero ¿a quién se lo proponemos y cómo lo proponemos? ¿Por escrito, por recogida de firmas? No, esto no se está recogiendo solo para llevarlo a Sol. Esto es para que nosotros aquí actuemos. No puede ser que todo lo... Hola. Vale. Llevarlo a Sol, yo he entendido que están recogiendo propuestas para el movimiento general. Sí, que estamos hablando del movimiento general. Entonces, traslado esta propuesta para, en plan general, a Sol, para que todas las asociaciones de barrios, si nos vamos a concentrar en el Parlamento, pues los vocales o a quien le corresponda, trasladar y exigir con carteles o de la forma que creamos conveniente, que salgan allí a dar la cara y que nos expliquen en una rueda de prensa improvisada las posturas de ambos. Vale, ahora ya se ha quedado claro, ¿no? ¿En contra de esta propuesta? ¿A favor? Pues ¿quién ha consensuado? A ver. Bueno, bueno, con todos los respetos, Samuel, yo creo que esa propuesta, los políticos tienen de sobra oportunidades de explicar cómo van a hacer las cosas, las tienen todos los días, de hecho.